El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Muy buenos días tengan usuarias, muy buenos días usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy abrimos la brújula del sur con un temazo de la Bersuit Vergarabat, interpretado por el Tito Berenzuela. Además que cada vez que viene a Venezuela lo recuerda, su padre es venezolano. Lo conocí aquí, lo vino a conocer justo cuando el exalcalde Juan Barreto organizó un concierto en la zona rental con la Bersuit Vergarabat. Concierto por la paz, recuerdo. Y Tito Berenzuela en ese momento conoció a su padre venezolano. Porteño de Ley es el nombre del tema. Queremos saludarle esta mañana a quienes nos escuchan. Gracias al esfuerzo estamos nosotros acá, de las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezados todos por Fidel Barbarito, quien es el ministro de esta cartera del gobierno bolivariano. También le queremos saludar en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar esta emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Al control técnico del emisor a esta hora se encuentra Luis Yerloyo. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono y hasta las 9 de la mañana. Los puntos de encuentro: www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet, @albaciudad, nuestra cuenta en Twitter. Y si usted quiere mandarnos algún mensaje de texto desde su teléfono móvil celular, lo puede hacer al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene dos vías a disposición: @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Miren, hoy vamos a poner planta en Sudamérica. Queremos hablar de Venezuela por un tema, todo el tratamiento mediático a la violencia generada durante un mes. Y además, las agresiones sufridas por nuestra productora, Indira Carpio, las vamos a conversar aquí en este espacio. Así que acompáñenos, se van a hacer los temas fuertes del día de hoy para La Brújula del Sur. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Vamos a comenzar con música y para que comiencen la semana de La Brújula del Sur, recuerden que vamos de martes a viernes, comiencen bailando. Esto es música hecha en la ciudad de Maracaibo, la agrupación Nací Moreno y el tema se llama Siempre. Emociones, fantasías, que viven día a día, no me importa si esto rima, no, importante. Yo lo que llevamos acá adentro lo sacamos. ¡No, no! Nunca vaciles, ay, nunca lo dudes. No te intimides por tus temores. Déjalo, déjalo, déjalo que salga ya. Es el momento, esto es ya. Lo que digo es lo que hago, es lo que amo, es lo que siento. Por eso me encantó esto, pa' seguir en lo mío. Pues tocar es mi mundo, es lo que siento, es mi motivo. Entonces yo no puedo tocar, que no hace falta, mira. No sabes lo que está en la sangre, lo que eres en realidad. Lo sabes muy bien y no lo puedes esconder. Eres lo que eres, desde que naces hasta que mueres. Lo que busco es respeto, así como lo hacen ustedes. Haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me mueve. Lucharé por lo que creo, respetando a todo ser. Pues humanos somos todos, así que sé y deja ser. Nací Moreno de Maracaibo, nací Moreno, no nací, nací Moreno. El tema se llama Siempre. Le voy a enviar desde aquí hoy un besote así, grandote, a amiga de la Brújula del Sur, Maeva, la conocimos en la Feria del Libro, va rumbo para la escuela, pero escucha siempre con su papá y con su mamá, escucha la Brújula del Sur, también a sus padres, un abrazo grande, muchas gracias por la solidaridad, por la buena vibra. Bueno, le enviamos un abrazote bien grandote, de solidaridad y de cariño. Les quiero contar algo importante. Un día como hoy, 18 de marzo de 1525, es creada la provincia de Margarita mediante cédula real de Carlos V de España. La provincia quedó bajo dependencia militar, política y judicial de la Real Audiencia de Santo Domingo hasta el año 1739, cuando fue anexada al Virreinato de la Nueva Granada, junto con otras provincias de Venezuela. En 1830, al surgir la República de Venezuela, fue una de sus 13 provincias originales, y en 1864, al dividirse el país en 20 estados y un distrito federal, Margarita tomó el nombre del estado Nueva Esparta. También un día como hoy, en 1974, muere en Caracas el pintor venezolano Tito Salas. Se formó en Caracas y en París. Su obra está en la línea de los grandes muralistas, con un estilo caracterizado por la fuerza del color y el movimiento de la composición. Dedicó su vida a plasmar grandes cuadros de la gesta emancipadora, como la Batalla de Araure, la Toma de las Flecheras o Emigración de 1814. Decoró la Casa de Bolívar, el Panteón Nacional, el Museo Presidencial de Miraflores, el Congreso Nacional, el Museo Urdaneta de Maracaibo y el Banco de Venezuela de Caracas. Y cierro con esto. Un día como hoy, de 1965, el astronauta ruso Alexei Leonov marca un hito en la historia al convertirse en la primera persona en caminar en el espacio en plena Guerra Fría. Leonov fue elegido entre otros 20 cosmonautas para encabezar esta pionera y arriesgada misión, pues nadie antes había tenido la experiencia similar, pese a que los estadounidenses también pensaban efectuar una salida al espacio abierto y esperaban ser los primeros en hacerlo. Coordenada musical. 8 de la mañana, 14 minutos. Hoy le traemos una cosa para que se les caiga la cédula. Esto es nuestro archivo de la Brújula del Sur. Es del año 1993. Es una banda norteamericana. Se llaman Blind Melon y el tema se llama No Rain. Dale para adelante. Thank you. 1993, bueno, me contaron de esa canción, no la escuché. Mire, quiero saludar rápidamente Jesús Tobar, como siempre en sintonía desde San Martín, nos escucha a través de la poderosa Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM. Son las 8 de la mañana, 18 minutos, vamos para adelante. Buscamos las coordenadas. Suramérica. En Caracas, Venezuela, el periódico Correo del Orinoco escribe que seguidores de la red social manifestaron su solidaridad con la comunicadora social y productora de este espacio, La Brújula del Sur, quien fue acusada por grupos fascistas utilizando el calificativo de zapa, incitando a que fuera agredida luego de haber publicado algunas imágenes sobre las guarimbas. La periodista venezolana Indira Carpio, una usuaria activa del Twitter, fue víctima del asedio por parte de sectores de la ultraderecha venezolana a través de la red social, donde fueron publicados mensajes en los que amenazaban su integridad física tras denunciar la colocación de guayas de estas decapitadoras en el municipio Chacao de Caracas. Varios datos personales de la periodista fueron colocados en la red social, mientras que algunos tuiteros manifestaron su solidaridad con la comunicadora social, quien fue acusada por grupo fascista de zapa del chavismo. De este tema le vamos a contar más a continuación. Coordenada telefónica. Bien, Indira está en la línea, es periodista, militante de las causas más nobles de esta humanidad y además es la productora de este espacio. Indy, buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a las usuarias y usuarios de Alba Ciudad y en especial de La Brújula del Sur. Y un saludo también a todos los trabajadores de Alba. Mira, Indy, quisiera que nos contaras cómo comenzó esta historia, que terminó en una agresión virulenta. Vamos a por el principio. Sí, mira, yo más o menos escribí un artículo debido a los bloqueos que he hecho a todas las manifestaciones públicas de mi parte a través de la red. No han podido leerlo a través del blog porque les cambié el nombre. Bueno, pero cuento rapidito. Fíjate, una compañera, un contacto en Facebook coloca una noticia, dice: atentos porque están colocando guayas en Chacao, por favor pasar la información a sus contactos para que no atraviesen esta zona, la urbanización Bolívar en Chacao, porque están colocando las guayas decapitadoras. Entonces yo me alerta a esa información y habían pasado 3 días en los que no había transitado a través de las redes debido a la guerra 2.0, una guerra psicológica permanente a la que somos sometidos a través de las redes sociales, las llamadas redes sociales. Pero bueno, digo, bueno, voy a informar sobre esto porque es importante. Pero le digo, ¿tienes fotos para demostrar que lo que estamos diciendo sea verdad? Y me dice que sí. Cuando coloca las fotos, yo procedo a montarlas en el Twitter y hacer la denuncia a las autoridades correspondientes, a ver si como medida de presión actuaban en consecuencia, debido a que han perdido la vida muchas personas o algunas personas con estos instrumentos, ¿no? Cuando hago la denuncia, empiezan a replicar el mensaje, a hacerle retweet, los famosos retweets, y cuando llega a los ojos de algunos opositores, empiezan algunas cuentas a insultarme. Pero arrecia las amenazas y los insultos cuando, a través de la cuenta paralela, arroba BB Periodistas, una cuenta fascista. BB Periodistas, como si fuese Venevisión Periodistas, como una... Sí. No es una cuenta oficial del canal, entiendo. Pero ellos se asumen como la cuenta paralela de Venevisión. Ajá. De hecho, se acusa a periodistas de esa planta, a ex periodistas de esa planta, de manejar estas cuentas. Hay un ex presentador de Venevisión, que ya no está en ese canal, quien... presuntamente es quien está detrás de esa cuenta, que además tiene como 600.000 seguidores, ¿no? Así es. Bueno, cuando BB Periodista dice spam contra Indira Carpio y coloca mi cuenta y dice Zapa de la organización Bolívar de Chacao, delata, porque eso fue lo que puso, delata a sus vecinos, empiezan a arreciar las amenazas contra mí, empiezan a arreciar amenazas de muerte. Y en ese momento yo estoy hablando con mi compañera, con mi contacto en Chacao, y me dice que están gritando. Cuando me dice que están gritando, me dice, ya va, ya vengo. Ella vuelve a la conversación y vuelve llorando porque estaban gritando mi nombre y decían Indira Carpio, Zapa, me insultaban, me amenazaban, decían que me iban a matar, y poco a poco incorporaban datos a la gritadera, decían Indira Carpio, después incorporaban mi otro apellido, después ya sabemos dónde están, y después empezaron a tirar botellas contra el edificio, y no solamente tiraron botellas, sino que también amenazaban a los vecinos de que si no me entregaban, iba a suceder algo más, así como cuando, yo no sé si recuerdas la cuestión, la parte del Padrino, cuando... quieren matar a Vito Andolini, si es que no entregue a Vito Andolini, bueno, tal cual, una cacería de brujas en ese momento. Por supuesto que atemorizados empezamos a mi compañera a borrar fotos, datos, etcétera, debido a que la arremetida fascista podía atentar contra la vida de las personas de los pocos chavistas que habitan en Chacao. Luego colocaron, hicieron pública tu foto. Sí, después que eso sucede, yo responsabilizo a través de Twitter a Ramón Muchacho por mi integridad y la de mi familia. Enseguida BB Periodistas borra el mensaje, pero ya había sido retuiteado más de 500 veces. Estos tipos de la cuenta paralela de Venevisión quitaron el mensaje después que acusaste al alcalde. Exactamente. Que lo responsabilizaste de los hechos. Después que lo responsabilizo, ellos borran el mensaje, pero vuelven de otra forma, vuelven a través de otras cuentas con más de 100.000 seguidores, y no solamente vuelven con otras cuentas, sino que además colocan mi foto, ahora me señalan de Zapa Roja y dice se busca. Entonces, esa información además es replicada a través de las famosas cadenas de PIN. Ajá. Colocan igual mi foto, igual se busca, igual Zapa Roja, a través del PIN de BlackBerry. Entonces la información ya no se queda solamente en las redes, sino que atraviesa las redes de internet, sino que atraviesa también en los teléfonos celulares, y pasa de eso a lo real, o sea, de lo virtual a lo real, pasa de esto a la gritadera, a la amenazadera. O sea, el fascismo en pleno se arborota en Chacao hasta que, bueno, se militariza la cuestión, no necesariamente por esto, sino creo que por las denuncias de varios vecinos, incluidos algunos opositores que no están de acuerdo con la decapitación de personas en ninguna circunstancia. Por ejemplo, ¿hubo alguna respuesta de la autoridad? ¿Pudiste conversar con autoridad? A mí me tocó denunciar debido a a todo esto, ¿no? No es cualquier cosa que amenace en contra de tu vida, no solamente virtual, sino de manera virtual, sino que pasen ya a otro escenario. Entonces me tocó denunciar y en la denuncia el comisario que me atiende me dice algo de lo que, bueno, muchos estamos conscientes, que esto se trata de una guerra de cuarta generación, de una guerra 2.0, como le han dado en llamar a esta, a la aplicación, sí, también de todas las herramientas en estas redes. Y me dijeron que, bueno, mantuviese la calma, que eran la forma que tenían de actuar estas personas para atemorizar. Claro, son terroristas. Son operaciones psicológicas destinadas a inmovilizar a la gente también. Precisamente. Además de eso, me recomendaron mantener el perfil bajo y cambiarme de look, etcétera, cambiar mi apariencia física, precisamente para proteger no solamente mi vida, sino también la de mi familia. De todas maneras, esto yo me pregunto, ¿no? Digo, a esto soy sometida yo, que soy una simple periodista, pero preguntémonos a qué se someten algunas personas de la alta política, entre comillas, cuando fascistas como esto están todos los días amenazando su vida y la de su familia, ¿no? Bajaron las amenazas después de que fue militarizado Chacao y actuaron las autoridades. Sí, bajaron bastante. Ahí apenas alguno que otro que insiste en señalarme, en utilizar mi foto para tildarme de zapa, que hay que matarme. Hay gente que algunos pocos todavía insisten en que hay que organizarse contra los sapos porque son muchos, etcétera, pero la verdad que bajó bastante después de la militarización de la zona. Bueno, afortunadamente también, eso lo decimos ya como parte del equipo de trabajo, surgió la solidaridad de colegas en medios formales, individualidades que mostraron solidaridad con Indira, y queremos también aprovechar el espacio para agradecerles ya como el equipo de La Brújula del Sur. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, a todos, bueno, que estamos bien, que seguimos guerreando, que eso no amilana la lucha, que por todo lo contrario, pues que lo que hace es demostrarme que no hay condolencia posible con esta gente, no hay negociación posible con el fascismo, que realmente hay operaciones en marcha contra la población inocente. O sea, no, ¿qué carajo? ¿Qué puede representar la denuncia de la colocación de guayas para una comunidad sino el bienestar? ¿A quién va a querer que enfrente de sus narices, bueno, y por detrás, como sea, maten a una persona inocente así porque sí? Creo que más bien estaba haciendo, y yo también quería aprovechar el espacio, bueno, a ver si eso fuera posible. No está el Colegio Nacional de Periodistas pronunciándose a favor de la libertad de expresión en ese sentido, porque yo lo que estaba era informando sobre una situación irregular. O sea, ¿dónde está la libertad de expresión que defiende los dirigentes de oposición cuando se me acusa, se me ataca y se me vulnera la libertad de decir, y además de decir algo tan importante como que pueden matar a una persona con la colocación de guayas? ¿Dónde está? Es igual que el duelo selectivo que ellos practican. ¿Cómo el así? Duelo de poner crucecitas por los supuestos muertos de ellos, y los muertos del chavismo pasan por debajo de sus cruces. Entonces, ¿dónde están? Así. Bueno, Indy, te enviamos un abrazo grande, un besote, muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Bueno, un abrazo a todos y bueno, para adelante, la lucha continúa. Que uno lo haga desde otro, con otros nombres, imagínate, siendo gobierno pasará a la clandestinidad, pero bueno, la lucha continúa y para adelante. Ahí. Indira Carpio, productora de este espacio, la escuchaban ustedes hablando en vivo para La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 31 minutos, quiero leer rapidito mensajes que nos llegan desde la radio rebelde de Katia, Luisa Méndez, te saludo y te felicito, le gusta el programa. Dice que escribe desde Las Lomas en el bloque 12. Y Rosa Maldonado dice aquí tripeando la música desde Los Magallanes. Bueno, a ella y a toda la gente que hasta ahora está escuchando La Brújula del Sur en Alba Ciudad y también en la Radio Rebelde de Katia, un abrazo enorme. Dale. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Leer en común. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano a la 10ª edición de la Filben 2014, que se realizará del 14 al 23 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Plaza Los Museos. Este encuentro llevará a cabo presentaciones de títulos conferencias, talleres, recitales, maratones de lectura, funciones de cine, teatro, danza y conciertos. Entrada libre. Segundo ciclo de Poesía Malandra, con Alexei Araujo. Reflexión. La literatura tiene que ponerse un par de tetas de silicón, a ver si los editores, críticos, lectores se la cogen en serio. La literatura tiene que ponerse unos zapatos de goma y subir los cerros, convertirse en arma, disparar. Tiene que ser consumible y distribuida como una sustancia. La literatura tiene que ir a la escuela para nutrirse y nutrirla, escapar de claustros y academias, servir de realidad y hacer ficción. La literatura tiene que funcionar para hablar más que de pendejadas, tener un propósito. Lo decía Ludovico, no me interesa el mundo hecho, me interesa ser el mundo. La literatura debe ser, por derecho irrevocable, libre como un ave, surcar el cielo como la palabra libertad. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo, que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Ocho de la mañana, 38 minutos, segundo segmento del programa, estamos de vuelta. Vamos a contarles más cosas, así que recuerde que estamos en Alba Ciudad, 96.3 FM y también en la Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miren, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que una salida del poder del presidente Nicolás Maduro por medio de la fuerza entrañaría por toda América Latina un desastre. Un hecho de esa naturaleza provocaría un desastre en la región con las consecuencias directas sobre Estados Unidos. Esto lo dijo durante su programa de televisión que se transmitió anoche, con el mazo Dando, que se transmite a través de Venezolana de Televisión. Aseguró que quienes buscan derrocar al gobierno poseen un guión en el que las acciones contra la nación tienen mucho que ver con la estrategia imperial de Estados Unidos. Sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo que está con el pueblo, mostró varios videos del fallecido presidente Hugo Chávez en los que menciona el vínculo necesario de las Fuerzas Armadas con el pueblo, como debería ser una entidad en la nueva Venezuela. Y es que hablando de videos, los medios de comunicación, las imágenes, han jugado un papel muy importante en toda esta historia de violencia desatada por un grupo opositor, y de eso les vamos a hablar más a continuación. Coordenada telefónica. Eric Rodríguez, ustedes lo conocen, es especialista en comportamiento humano, nos ha acompañado en otras oportunidades y lo hemos convocado hoy nuevamente. Doctor Rodríguez, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están toda la gente allí? Estamos muy bien. Saludos para todos los usuarios y usuarias. Aquí estamos en combate. Doctor, yo comienzo preguntándole lo siguiente, ¿cómo describiría usted el papel que han jugado los medios de comunicación en este mes y tanto de violencia que hemos presenciado venezolanas y venezolanos? Pero lo primero que tenemos que señalar es que hay una red que ellos montaron y que viene operando ya. Esto es un proceso acordado el 17 de noviembre del 2010, donde dicen peligro en los Andes, que fue auspiciado por el Congreso norteamericano, además también por las fundaciones, tanto corresponden a la fundación del PSOE, ¿verdad?, como FAE, Ideas, perdón, que ahora no se llama Idea, y la fundación FAES, que es del PP, donde está Aznar. Estos señores fueron invitados, así como fueron invitados la CIP y la IR, que tiene que ver una con los periódicos y otra con la radio. Allí se plantearon las estrategias para construir una plexucracia mediática, es decir, todo un tejido del poder mediático para, a través del Departamento de Estado, la NEC y la USAID y las fundaciones que tienen a nivel de algunos países, crear el llamado Plan Libertad y Democracia. De alguna manera, pues la utilización de un grupo de presidentes, Aznar, Ford, Toledo, Cardoso, Lago, y toda esta gente porque tiene conexión con el poder político y financiero internacional, y utilizando la experiencia que se tiene con New Corporation, que es una empresa importante a través de los diversos esquemas que tiene, bien CNN, que si bien no son accionistas, pero son parte de la integración. Sí. Pero también a nivel internacional, en esa expansión, el caso de Colombia, el grupo RCC, el grupo Radio Cadena Caracol, y así el caso de Brasil o Globo y de Roberto Mediño y el grupo Abril de Roberto Civita, o Argentina, el grupo Clarín, sí, que ustedes saben que controla muy bien, o Perú, ATV Frecuencia Latina o Panamericana Televisión, o el caso de Ecuador, el grupo Isaías Rodot o el grupo El Yuri. En el caso de Chile, bueno, el grupo Eguard y el grupo Copesa. Y en México, el caso de Carlos Slim y Jim Carraga y Zambrano, que están aliados con el grupo Prisa a nivel español, usando pues lo que sería Televisa y Teleazteca. De manera que tanto en Centroamérica, con estos grupos comandados por Luis Zambrano, que tienen casi todo el control de esto, lanzar toda una campaña, fundamentalmente para dar una idea, a través de lo que es un conflicto prolongado de baja intensidad y de moduladas acción, una estrategia de desgaste fundamentada en una trilogía del miedo, la duda y la incertidumbre, es decir, hastiarte, atosigarte, para provocar todo un proceso de vacilación, de duda y crear desconfianza incluso hacia los propios sectores revolucionarios. De manera que se trataba pues de una distorsión cognoscitiva, un modo de cómo la gente debe percibir la realidad como ellos querían, dar una idea de desgobierno, de que realmente está todo debilitada la estructura gubernamental, y crear toda una precariedad pues de la gente, romper contra el equilibrio emocional de las personas, provocar un humor inestable, de manera que con ese ablandamiento, pues esa acción lenitiva, estos señores provocar lo que llamaríamos pues una primera fase de lo que tiene que ver con el proceso en la búsqueda de legitimación, con, digamos, ablandamiento a través de todas estas campañas, bien por el dólar, o bien por la corrupción, o bien por cualquiera de la seguridad, y combinando estas acciones con conflictos de calles, toma, tranca, y ir generando pues esa idea de que las instituciones están fracturadas, para provocar en algunos sectores pronunciamiento que ellos esperaban, pero como es natural, ellos son perfectos laboratorios, pero muy malos en percibir la realidad de un país que tiene otra visión histórica en este momento, porque acuérdate que ellos quienes los asesoran y quienes son los dueños de ellos, porque ellos lo que son simplemente unos administradores coloniales, ellos respondiendo a esto, al Departamento de Estado, mediante estas organizaciones, las asesorías se la da el Mossack a través del Mesada, que es la estructura para la guerra psicológica, uh-huh. Y en el caso del lavado cerebral es el uso del M16, que es la inteligencia inglesa, que tiene mucha experiencia, que ellos han estado en Colombia ayudando a la formación de los paramilitares, entonces provocando persuasiones coercitivas, que son maneras de inducción sistemática, pues a través del engaño, para que la gente no piense, te agobian, te atosigan, usando lo que hoy pudiéramos llamar la generación Fuber, que sí, es el uso del manejo de la telefonía celular y el internet. Doctor. Y a través de allí te crean pues lo que concluiría en llamar la terror timia, que es romper el ánimo y el sentido de la tranquilidad. Doctor, yo quería, a propósito de que usted está mencionando cómo operan estas redes, si para la gente que nos está escuchando, en forma práctica, si pudiera citarnos un ejemplo, ¿Cómo actúan en la práctica, en el día a día en Venezuela? Por ejemplo, toda esta red internacional, ¿cómo lo puede uno percibir? Bueno, primero ellos han montado ya un plan, ¿no? Ajá. Que tiene un conjunto de variantes de acuerdo a la situación. Ellos han estudiado lo que es la sociogénesis del venezolano, es decir, la movilidad social, los resentimientos, la retaliación, las afiliaciones sociales. Ellos estudian previamente y estudian los factores psicogénicos que tienen que ver con los miedos, los temores, los prejuicios. Entonces, a partir de allí, ellos montan una campaña de destrucción del pensamiento reflexivo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, simple y llanamente, ellos se van a conectar con los medios. No te olvides, pues, que hay un conjunto de radio, ¿verdad?, de televisora, que van empiezan a operar. Entonces, empiezan a operar de afuera hacia adentro, utilizando un conjunto de presidentes intelectuales, como el caso, pues, que ustedes han visto, de distintos señores que han estado dando opinión. Vargas Llosa, por ejemplo, para mencionar uno, que se me ocurre en este momento, para no empavarnos. Entonces ellos tienen disponible un grupo de periódicos. Acuérdate que a través de la CIC tienen unos periódicos, tienen gente que escribe, tienen más de 3.000 periódicos y revistas, claro. Y tienen más de 13.000 radios y más de 2.300 televisoras. Entonces, en el uso de las redes sociales, esos elementos son derivados como factores de deformación de la realidad para imponerte indiscutiblemente una versión de la realidad, pues. No te olvides que el capitalismo no solamente es una expresión en su fase inferior de las grandes empresas transnacionales y el sistema financiero intermediador, sino también un tejido cultural basado en una estructura mediática que incluye el internet, los cines, el periódico, radio, todo esto para un proceso hegemónico que además tienen el control de los cables, satélites y, fundamental, y aquí termino, la publicidad. Entonces, toda esta plexucracia utilizada por estos señores tenía como objetivo provocar en la psicogénesis los conflictos y emocionalidades, los miedos con la gente, diciendo que los comunistas te van a quitar, que te van a quitar tu casa, tu propiedad, y colocando el estatus en la sociogénesis, que tiene que ver con la movilidad social y ese resentimiento que tienen ellos. Bueno, vale, todo, como dicen ellos, nosotros somos iguales, pero no nos parecemos, por lo tanto, tú no eres de nosotros. Sí. Es decir, provocar un estado inconsciente que es el resentimiento, que es el paso previo del odio, y que el odio es el preludio, indiscutiblemente, de la propia violencia. Eso lograron alimentarlo en un conjunto de sectores que están extremadamente resentidos, como usted le ve, y que se concentran, desde el punto de vista psicosocial, se concentran en algunas zonas del país, llámese en la zona urbanísticamente mejor organizada. De manera que es una agenda del miedo, del terror, para la desinformación y la manipulación. 8:49, le recuerdo a nuestras usuarias y nuestros usuarios que el doctor Eric Rodríguez, especialista en comportamiento humano, está en la línea telefónica. Estamos analizando el tramado internacional que él se ha propuesto estudiar alrededor de estas acciones comunicacionales en Venezuela, que ya hemos visto con sobrado ejemplo cómo se percibe a diario fuera del país. Doctor, cuando uno ve la reacción de esta gente con la violencia con la que actúan, el odio que expresan, ¿qué ha actuado para que estas personas lleguen a ese extremo, sin contar, por supuesto, los que están pagados para hacer ese tipo de cosas? No, indiscutiblemente que es un proceso previamente condicionado, ¿no? Ellos en el estudio, digamos, sociogénico, ellos van utilizando lo que son los elementos atávicos, es decir, los usos antepasados, esa consigna anticomunista. Tú sabes que el prejuicio mayor que hay en la estructura ideológica es el anticomunismo. Del comunismo se ha dicho barbaridades, que lo comen niñitos, de todo. Entonces empiezan un proceso que van a manejar los arqueotipos, tiene que ver con las costumbres que tenemos nosotros, la fantasía, y en eso van manejando referencias, que son los estereotipos, cuáles son las que debemos poner, de manera que nos colocan a nosotros como los chumas, los tierrúos, los que nos estamos preparados, bueno, que somos gente violenta. Entonces te generan un prejuicio, es decir, generan lo que es la estructura del maniqueísmo, fetichizan una forma. Entonces, al crearte esa visión reducida, bueno o malo, adulteran indiscutiblemente el fondo natural de cómo se deben crear las cosas o aglutinarse, de manera que lo van distorsionando y crean el prejuicio, y de allí, bueno, ese proceso acumulativo de ideas, de mensajes que te inoculan, que te permeabilizan, terminas tú asumiéndolo, porque no te olvides que los seres humanos, de alguna manera, tenemos procesos, pues, de aprendizaje, depende de los momentos. Fíjate que los sectores más afectados son aquellos sectores que tienen que ver con la pubertad, la adolescencia, o aquellos dentro de la psicodinamia que responden a personas que son hijos de gente que vinieron a Venezuela en una condición, bien, a ser Venezuela o a ser de Venezuela, pero que vinieron de Europa y que allá en una zona sirvieron a, como militar al fascismo, en otra el salazarismo, en otra le sirvieron al anticomunismo franquista, bien porque algunos también tenían prejuicio al que miraron hacia acá. Entonces todo eso va creando un proceso acumulativo, de manera que eso no apareció de la noche a la mañana. Eso es una operación que fue progresiva y que ellos tenían indiscutiblemente ya previamente estudiado. No te olvides una cosa, que te voy a dar un dato que a mí me parece importante para la gente que sigue haciendo las investigaciones, que creo que es clave estar en ello. Esta agenda del miedo al terror, si tú te ubicas históricamente, en el año 53, apenas en el mundo, 13 países tenían televisión. Fíjate, 13 países. Fíjate quiénes tenían televisión. A ver. La Unión Soviética, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Canadá, República Democrática Alemana. Pero en América Latina tenía Argentina, Cuba, Brasil, República Dominicana, México y Venezuela. Solamente 6 países de América Latina. Y aquí, por la estrategia de dominación de lo que era el petróleo, indiscutiblemente eso era un elemento clave. La imposición de un conjunto de estereotipos acerca del modelo dominante. Y no te olvides que nosotros, esta guerra, pues no te va a destruir a ti como físicamente, como uno espera. No. Se trata de anular la capacidad cerebral. Es decir, no opera en la inteligencia, opera en el componente psicosocial, es decir, en el prejuicio. Es decir, no te manipula la conciencia, sino los deseos y los temores que tú tienes. De manera que aquí el cibernauta, como ahora suelen utilizar por las redes sociales, te abruma para que tú consumas tanta información que tú no tienes capacidad para verificar, porque incluso te pone imágenes que están descontextualizadas. Lo que se trata es que te excite la curiosidad y el sentido hacia lo que él quiere, que aunque tú te conectes. De manera que esto es importante en este momento, porque está destruido o está anulado el pensamiento reflexivo, es decir, la búsqueda de la información, el procesar eso. Entonces, en un momento como esto, ese elemento es lo que se va a llamar la propaganda blanca, es decir, vas a provocar lo que llaman una opinión favorable y genera a la vez el prejuicio acerca de lo que tú deseas. Fíjate que se han tratado de satanizar a los grupos sociales, ¿verdad? Yo soy motorizado, yo soy de un grupo social, también a la Guardia Nacional y así por el estilo a distintos sectores. De manera que ese bombardeo mediático, bien por la estructura de Internet o por la estructura, digamos, de los propios periódicos, en forma sigilosa, que es lenta, en forma impetuosa algunas veces porque es explosiva, pero la mayoría de las veces es sumergible, es decir, aparece y desaparece, ¿no? Que es la manera como ellos van utilizando. Entonces, allí ellos han logrado, con la asesoría del Mossad, a través del Mesada y de toda esta estructura en lo que es la guerra para desmontar el pensamiento reflexivo, en el caso del M16, revela eso. Pues, es decir, yo no estoy diciendo nada del otro mundo, si se quiere calificar. No. Eso está estudiado. Yo invito a que lo veamos, a que lo busquemos, porque el uso de la persuasión coercitiva, de llevarte a una inducción sistemática, al engaño, para que tú no pienses y además te comportes de determinada manera. Pero además, con la tecnología del control, lo hacen a través del uso tanto de lo mediático, fundamentalmente del efecto eicónico, que es televisión y radio, y del Internet, para programar, reprogramarte una conducta distorsionada en el conocimiento, en lo cognoscitivo, de manera que tú percibas la realidad como ellos quieren. Es una estrategia del desgaste, de hastiarte, de atosigarte, de abrumarte, de manera que tú crees duda, que termines prejuiciado y que te rompa la precariedad de tu equilibrio y de tensión y de humor, incluso que los nuestros lleguen a caer porque se fragilizan por esa terror tinia a decir, coño, ya está bueno. Claro. Ya está bueno, estamos cansados, queremos paz. No. Esa es parte de la guerra, por eso hay que informar. Esta tarea que haces tú, que hacemos todos, yo creo que hay que estar como unos atalayeros montados allí, vigilando para desmontar estas cosas. Porque ellos se acostumbraron a tener una especie, diríamos, la estructura mental del gobierno de ellos es la patocracia. Es decir, el que gobierna una clase privilegiada, que son los patócratas, que son una pandilla de psicópatas, y los gobernados sean los neuróticos, que son ellos, ya que ellos defienden, se defienden el sistema, ellos se defienden alabándolo en un conflicto intersubjetivo, y no importa que los apresione, pues, pero ellos le rinden culto a eso. De manera que ahí hay una relación bien interesante que no podemos perder de vista, porque ellos han probado cosas que posiblemente le dio resultado en Libia, le dio resultado en Ucrania, le dio resultado en el caso de Georgia con los Camara. Fíjate que aquí llegaron a utilizar eso, es basta ya, es una consigna que por cierto la tienen aquí, el Pora, que fue el caso de Ucrania, que ya era hora, o el Opor, que en el caso de Yugoslavia, que se llamaba resistencia. No, correcto. Lamentablemente aquí hay una estructura muy homogénea de la población, pero hay un proceso revolucionario que independientemente de las imperfecciones o las debilidades que tengamos, estamos avanzando en ese nivel de la conciencia y del compromiso. Bien. Doctor, nosotros estamos ya sobre los 2 minutos finales. Yo quisiera preguntarle dónde podemos conseguir más información de esto que usted nos cuenta. Tiene algunos artículos publicados, y para que nos recordara el horario de su programa en televisión, porque sé que por mensajes que nos envían también de la Radio Rebelde Cati, mucha gente preguntando dónde se informan más de este tema. Bueno, nosotros estamos todos los días hoy en contexto en el canal de la Asamblea, eso es desde las 10:30 hasta las 12 del día, pues, desmontando como dicen todos, ¿no? Y los fines de semana utilizamos un programa grabado que se llama Parlamentando los domingos, donde tratamos de tocar este planteamiento. Hacemos un poco, no se trata de una cosa contestataria ni protestataria ni cuestionadora, no, se trata fundamentalmente de algo de reflexión y de meditación para evitar que el psicoterrorismo mediático, que es una amenaza a la soberanía nacional, no nos lleve a la disociación psicótica, que es el arma ideológica de la contrarrevolución bolivariana. De eso hemos hecho una publicación que fue una colección de comunicación responsable que hizo el Ministerio de Comunicación e Información, y que nosotros renunciamos pues a la venta para que esto no fuera comercial, y que eso está en la propia página del Ministerio. Okay. Y que fundamentalmente sea un elemento de referencia para que sigamos indagando, estudiando, para ir construyendo en el conjunto una defensa que nos permita dar una respuesta acertada ante esta campaña y asedio que tiene la revolución, así como lo vivió la revolución cubana y lo sigue viviendo a través de lo que fue la operación Mangosta, donde le sembraron enfermedades, lo saquearon, trataron de saquearlo con bahía de cochino, y así como intentan todos los días quebrarlo económicamente. Yo creo que tenemos que estar claros en eso, y es muy importante en este momento. Mi saludo final es que hay que estar atento y seguir en este conflicto prolongado, que se trata pues en la estrategia del desgaste, porque fíjate que es un efecto denominado efecto estocástico. El efecto estocástico es lo que es invisible, lo que te, por la dosis que te van poniendo, no te hace daño, tú no lo ves, pero te está dañando porque es invisible. Pongo un ejemplo, el rayos X. El rayos X, si tú pierdes la dosis, aumentas la dosis, tú no lo ves el rayos X, pero te puede provocar una alteración de la estructura de la célula y te puede provocar cáncer, como lo vimos en el caso de Chernobyl, aquel que ocurrió en Ucrania. Te puede matar de inmediato, pero lo puede hacer de manera progresiva. Por eso que se llama efecto estocástico, que es como se produce el cáncer. De manera que así operan ellos a través de estos laboratorios. Bien, doctor, un abrazo grande, muchas gracias por